Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, amigos del Punto Crítico, 5:51 p.m. y tenemos en la línea a nuestro director editorial del diario impreso y la versión digital, Hugo Tilio Delgadillo, quien nos trae un análisis sobre las derrotas del PRI, ya digamos oficiales, o al menos así lo marca el PREP, en los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, si no estoy mal. Hugo Tilio Delgadillo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Amigos del Punto Crítico, pues aquí estamos analizando el porqué de la derrota. Dirán ahora que Hugo Tilio Delgadillo, hablando en tercera persona, sale a defender a Manlio Fabio Beltrones. Pues la verdad es que déjenme decirle que el dirigente del PRIismo nacional no tiene la culpa de los malos gobiernos de los Duartes, de Javier en Veracruz y de César Duarte en Chihuahua, más Roberto Borges en Quintana Roo. Esta triada de gobernadores que durante 6 años dilapidaron recursos públicos, dilapidaron malos gobiernos, y pues cómo quieren que de la noche a la mañana, por muy operador político que sea el señor Manlio Fabio Beltrones, no se puede revertir un mal gobierno. Más si sumamos el tema de Tamaulipas, que también es una cadena de errores y de malos gobiernos. O sea, la cosa no está tan fácil. Es decir, querer atribuirle a la mala dirección actual del PRIismo las derrotas electorales del pasado domingo es un equívoco, es un error, porque estos 4, por lo menos ya les di 4 casos de gubernaturas que se perdieron, que perdió el tricolor, no las perdió en esta jornada electoral, ¿eh? No las perdió ni en el proceso electoral mismo, que duró 2 meses. Estas las vino perdiendo poco a poco desde hace 6 meses por los malos gobiernos. Es lo que vienen llamando el voto de castigo hoy en varios medios, ¿no? Sí, es el voto de castigo, pero es un voto de castigo que ya se veía venir. O voto de conciencia será. No, de castigo, porque mira, te voy a poner un ejemplo. El año pasado hubo elecciones en Sonora y en Nuevo León. Ahí, ¿quién gobernaba? En Nuevo León gobernaba el PRI y en Sonora gobernaba el PAN. Es decir, son estados norteños. Y si hacemos un mapita mental de la República Mexicana, Sonora la dejó el PAN y se la llevó el PRI. Y después Nuevo León la tenía el PRI y se la dejó al PAN. Y en este año, en este domingo, Sinaloa, que era panista, lástima que no puedo hablar con nuestro amigo Juan Carlos, era panista, optó por la transición y se hizo priista. Entonces seguimos con el mapita, y Chihuahua, que era priista, se hizo panista. Durango, que era priista, se hizo panista. Tamaulipas, que era priista, se hizo panista. Y bajamos y entendemos que Veracruz, que era priista, se hizo panista perredista. Es decir, hay un hartazgo de la ciudadanía y una opción del cambio por el cambio mismo. ¿Por qué? Por la inseguridad, por los problemas de la violencia cotidiana. Entonces el cambio se da porque sí. O sea, la gente dice, yo ya no quiero este gobierno, quiero otro gobierno. O sea, no es que estemos ante el Chico Maravilla, Ricardo Anaya, no. La gente dijo, no más de lo que tengo, y cambia. Ah, pero estaba el PAN, pues cambio al PRI. Ah, bueno, pero estaba el PRI, cambio al PAN. Es decir, lo menos peor, ¿no? Alternancia, ¿vale? Lo menos peor. No sé si lo menos peor, pero la gente buscó una alternancia en las elecciones del domingo pasado. Es decir, que al que hubieran puesto con posibilidades de ganar, pues la gente lo busca, ¿no? Oye, y respecto a lo del constituyente con Morena aquí en la capital, ya salió un gráfico del INE que le da 22 constituyentes a Morena y 20 al PRD. ¿Qué opinión te merece aquí en la capital? 19, no, pues primero decirle a la gente de Morena que la zapatería o la zapatista o la golista que anunciaron, pues nunca fue, ¿eh? Pues ellos dijeron que iban a ganar hasta el 3-1, a otros los escuché hablar que iban a ganar al 2-1, y la verdad es que no le ganaron tan feo al PRD. El PRD tiene ahí, pues ya metió sus votos. La diferencia son, creo que son 3 diputados constituyentes nada más, 22-19, por la vía de las urnas. es decir, que Morena no puede estar, no es el triunfo arrollador que ellos habían anunciado, ni tampoco es la derrota catastrófica del ayer decía César Cravioto, coordinador de Morena en la asamblea, que arrasaron no solo en la ciudad, sino que tuvieron un crecimiento impresionante, dijo él con esas palabras, en todo el país. No, mira, en la Ciudad de México votó nada más el 30%, es decir, el 70% no lo hizo. Sí. Entonces, ese 30% divídelo entre Morena y PRD, les toca como de a 14 puntitos, es decir, 14 puntitos, 14% de la población avala Morena y 13% de la población avala al PRD. O sea, ¿dónde está ese crecimiento? Y por otra parte, pues evidentemente que Morena se colgó de los errores de cálculo del PRD, por ejemplo, en Oaxaca, ya lo veíamos por postular a Benjamín Robles, el PRD se fue para abajo y Morena pues cachó esos votos. Y en el punto que tomamos muy claro, ¿no? Si nos han seguido, que dijimos que en Veracruz estaban artificialmente haciendo crecer al candidato Cuitláhuac. Hay quienes lo ponían 26, lo ponían en 24, y bueno, pues ya tocó su pisito como en 20, ¿no? O sea, ya está ahí, y aún así, a pesar de la guerra sucia, que también documentó el punto crítico en sus páginas, Morena no logró ese crecimiento, que ya es competitivo así, pero ¿cuánto trae Morena en Baja California? No sé, trae el 3%, en los estados del norte, pues no trae nada, ahí también se está peleando mucho, en algunos otros estados, con malos candidatos del PRD, Morena no pudo sacar de su umbral. Es decir, se están, ¿cómo te diré? El PRD y Morena se están peleando por la herencia de la izquierda. Aunque no son más de izquierda los del PRD, ojo, que los de Morena son mucho más conservadores. Pero bueno, sí es competitivo Morena, sí, ya puede ser competitivo, pero no le alcanza como para dividir este país a tres tercios. Morena necesitaría del PRD para hacer el tercio que le falta a este país, pero no sé si el PRD esté dispuesto a darle su amor o su cariño a Morena, tanto que lo ha vilipendiado, que lo ha ofrecido, vituperiado, gritado, ofendido. Lo menos que le ha dicho es que están que no van con ellos ni a la esquina. Pues de veras a Morena no le va a alcanzar, de veras que desde ahorita les digo, no le alcanza, a menos de que suceda algo extraordinario. Pero ni los millones de spots de López Obrador, ni la campaña que hicieron en Iztapalapa, les alcanzó, por ejemplo, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, ahí sigue ganando el PRD. Entonces, son unas delegaciones fuertes, y a nivel nacional, sí es competitivo Morena, indudablemente, pero no está a tiro de piedra de la presidencia, ni es un trámite para el grupo de Andrés Manuel y su gente, que de veras, déjame decirte, una crítica, le echaron la concha. Pensaron que con los anuncios de Andrés era suficiente, pero hace falta más para ganar una elección intermedia como esta que acaba de pasar. Mira, aquí tengo ahora sí el gráfico que te comentaba. Morena 22, el PRD 19, y trae algo aquí en la página de Animal Político. Suman a los designados, a los que fueron designados de los otros 40. El PRD, obviamente, 10 de Mancera más 19 serían 29 en total contra los 22 de Morena. Entonces, por los designados, pues ahí tendría la preferencia lo que sería el PRD en el constituyente. La mayoría. Es que así se pactó la reforma política del DF. Es decir, esas eran las reglas. Si Morena no quería esas reglas, pues no hubiera participado en el constituyente. O sea, sinceramente, les dice una media verdad, dice no estoy de acuerdo, pero le entra, o estás o no estás, si no estás de acuerdo no participe, y si estás de acuerdo pues participa. Lo único que quería Morena pues era hacer el laboratorio político y medirle el agua, como dicen militarmente y coloquialmente, el agua a los tamales, se quería medir el agua para ver cómo estaba, pues ya vio que no va a estar todas consigo. Y por otra parte, es obvio que es una ley que tiene que pactarse, la del constituyente, por eso lo pactó Mancera con el Ejecutivo Federal y con los partidos políticos, que la correlación de fuerzas le favorece al PRD tanto en las urnas como lo que pactó políticamente, pues ese no es el problema del PRD ni del PRI. El PRI tiene que avalar y tuvo que avalar con sus congresos que domina en todo el país la reforma política del DF. Es decir, si no entienden que esto es un acuerdo político de la gente de Morena y que por el acuerdo político tienen esa representación, que por cierto hoy están rechazados en diputados y en senadores también su representación vía legislativa. Es decir, fueron electos los legislativos, el legislativo fue electo, no es una ocurrencia, y el ejecutivo también fue electo. El ejecutivo también fue electo, el ejecutivo local como el ejecutivo federal. Es decir, que no tiene por qué llamarse a engaños si la configuración o la correlación de fuerzas no les favorece. Lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo para sacar una carta magna, que por cierto no puede estar por encima de la carta magna federal, que es donde garantizan los derechos no plenos, los derechos de los capitalinos. Es decir, que las reglas esas son, y ellas al participar en la elección, a esas se sumó Morena, y no tiene por qué decir que ahora ya no me gustó y decir que dice mi mamá que siempre no. Oye, hay un tema que no podemos dejar de lado: los independientes. Yo creo que habían generado gran expectativa y pues solo logró llegar uno, que es Ismael Figueroa Flores. Si no mal recuerdo, él es de los bomberos, representaba a los bomberos en Resistencia. Ahí, ¿qué análisis nos das? No, mira, lo que pasa es que él es el número uno, es el número uno de la lista. Okay. Históricamente vota por el primero de la lista. Ya yo amanecí hoy domingo, voy a ir a votar por un independiente. Uno. Tengo los 21 nombres, pues veo el uno y por el uno voto. Es decir, que él contó con la suerte de ser el uno de la lista. Es decir, yo no voy a generarle una history, ni una historia, ni nada, ni convenció a los bomberos, nada. De veras, ¿eh? O sea, en serio, él por ser el uno de la lista, ¿no? Dijo, voto por un independiente, me voy. Pero ojo, tanto Morena como el PRD traen en sus listas a gente de la sociedad civil, y con eso, ojo, se van a lavar la carita. No vayan a ser como cuando se conformó la asamblea, que los del PRD acabaron yéndose a Morena o se vuelven independientes, ¿no? En el constituyente no habrá posibilidad de que pase esto, ¿sí? No va a haber un draft de constituyentes, ¿sí? como luego en la asamblea legislativa. Porque a eso nos tienen acostumbrados ya, ¿no? Sí, draft de legisladores o draft de senadores. Ya se da en Senado, en diputados federales y en asamblea por igual. Sí, no, yo creo que ahí se van a quedar, y ahí nos vamos a, ahí va a quedar el asunto de la elección. Y pues ya están todos ahí, los que tenían que estar ya están ahí en su lugar, y hay buenas caras en el constituyente, entraron buenas propuestas, y yo creo que eso le va a dar mucho color. Y bueno, yo creo que ya no se vale seguir desacreditando y decir que no me gustó cuando yo participé en la elección. Perfecto, pues ahí está el análisis. Y respecto a la portada del día de hoy, Hugo Tilio, mapa electoral. Y nos dan ahí Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Sinaloa, Puebla, Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. ¿Cómo sigue ahí el manejo de la información? ¿Qué nos espera para el día de mañana, Hugo Tilio? Bueno, pues para el día de mañana nos espera mucha información financiera, información política del punto crítico, algunas otras reacciones, que todavía hay algunas reacciones de carácter electoral, pero sobre todo traemos una buena sección, la sección de moneda del punto crítico. Yo creo que es una sección que deben de seguir todos. Es el punto crítico, eso es un periódico que ahora con este nuevo diseño, con este nuevo equipo editorial y con la experiencia que venimos acumulando por ya 7 años, pues yo creo que debe ser es ya una consulta obligada para muchos medios, para muchos ciudadanos. Pues perfecto, Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico. Te agradecemos tu análisis aquí para El Punto Crítico Radio, y pues estaremos pendiente de la información que se genera ahí en el www.elpuntocritico.com. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Hugo Tilio. Pues ahí lo tienen, Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico. Desgraciadamente el día de hoy ya no pudimos tener toda la información que hubiésemos deseado, ni las entrevistas que teníamos programadas, pero el día de mañana ya estará por aquí de regreso nuestro titular Eduardo Ramos Fuster, a quien hacemos... le mandamos un saludo, y pues este programa es a nombre de él. Y nos escuchamos el día de mañana. Habrá análisis, más información y sorpresas aquí en El Punto Crítico. Tú